Bueno, compas, estamos aquí de regreso al Encuentro Nacional del CNI y el CEIGE con las organizaciones en resistencia que se está dando en Juchitán, Oaxaca. Ahora están empezando las 7 mesas de trabajo y ahora vamos a empezar nosotros en esta transmisión en vivo con un bloque de entrevistas. Ahora tenemos aquí al compañero Gonzalo Molina de la CRAC, de la Policía Comunitaria de Guerrero. Queremos hacer algunas preguntas, ¿no? Sobre actualizar la situación sobre la que ha pasado el compañero que estuvo preso más de 5 años, que estuvo como preso político, recientemente salió y tuvo unos ataques, ¿no? Y hostigamiento contra su persona. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo está? Buenas tardes al auditorio. Buenas tardes, ¿no? ¿Podría comentarnos cómo? ¿Otra vez? ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes al auditorio. Hola, compañero Gonzalo, ¿podría comentarnos cómo se está dando la situación ahora con su persona en Guerrero? ¿Si ha seguido sufriendo hostigamiento o ya se encuentra en su comunidad? Bueno, cuando yo salgo de la cárcel, encuentro a la CRAC, ¿verdad?, a la que pertenecemos, todo destruido. El gobierno desde antes inició una estrategia, ¿verdad?, para destruir nuestra institución, que es la CRAC. Para ello utiliza la delincuencia organizada, utiliza paramilitares y también coopta a compañeros coordinadores, los ha cooptado, los ha comprado prácticamente. Otros se han ido a la delincuencia. Cuando yo salgo de la cárcel encuentro todo esto destruido. Inmediatamente vengo a la Ciudad de México a poner una demanda en contra del gobierno del estado de Guerrero porque está violando los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Aquí en México efectivamente tuve 3 intentos de levantón porque estamos pasando a traer intereses muy fuertes ahí en el estado de Guerrero al no permitir el ingreso de las mineras. Tuve que irme a la región de la Montaña Alta de Guerrero donde estoy realizando un trabajo con los pueblos originarios, pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, desde ahí hemos estado dando la resistencia, reconstruyendo todo el trabajo que el gobierno ha destruido, ¿verdad? Poco a poco esto va dando fruto. En su momento daré toda la información, ¿verdad?, y los voy a invitar a los medios, a ustedes, para que puedan constatar el trabajo que estamos haciendo tan arduo, tan difícil. Pero si queremos a nuestro pueblo, si amamos realmente a nuestro pueblo, pues tenemos que hacerlo independientemente de las consecuencias que pudiera pasar de esa manera. Hemos escuchado que se está empezando a dar un proceso de unificación entre distintos sectores del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria. ¿Es este trabajo el que están...? No, es el trabajo que está realizando Gonzalo. Es porque ha visto que en las otras casas han estado con el gobierno del estado. Yo lo he denunciado públicamente. La unión, incluso, que están realizando la casa de San Luis Acatlán, de unos coordinadores con la UPOE, un grupo de autodefensa, no corresponde al trabajo de la CRA. El trabajo de la CRA es totalmente legal, es legítimo. No, y se apega a un reglamento. El ingreso, la UPO, es otra cosa. Grupos de autodefensa. Que la pregunta sería para toda la gente y para el mismo gobierno, ¿por qué a ellos se les permite cargar R-15 y hasta a veces cuerno de chivo como armas? ¿Y por qué a la CRA nosotros, como el compañero Samuel, lo detienen por solo llevar un 30-30? No se necesita ser tan inteligente como para saber ahí perfectamente que hay algo extraño. ¿Qué tipo de unidad estamos dando? La unidad que nosotros queremos, que Gonzalo quiere, es la unidad de los pueblos y comunidades indígenas. Que vayan construyendo su propio desarrollo, de como ellos lo ven, de acuerdo a su propia cosmovisión. Por eso la urgencia de estar aquí con el CNI, para dar claridad a todos ustedes y al pueblo de México, para que no se confundan. Hay gente de la CRAC que ha sido cooptada por el gobierno de estado. Yo siempre lo he denunciado. hay gente que está ya con la delincuencia organizada. Sí. Sin embargo, nosotros tenemos que ir de lo poquito que va quedando, ir reconstruyendo ese trabajo. Pero con los pueblos que no son clan, es donde nosotros estamos trabajando para ir defendiendo el territorio comunitario, que son las mineras, no a las mineras, ¿ya? Porque ese es el peligro que tenemos ahí, latente. Para poder echar a andar todos esos megaproyectos que se le ha permitido a las empresas, han diseñado toda esta estrategia, una estrategia de terror, utilizando los grupos de la delincuencia, utilizando a paramilitares, hacen todo ese tipo. Y hoy con la Guardia Nacional está penetrando y rompiendo el territorio comunitario, un sistema de seguridad y justicia. ¿Entonces ha aumentado la militarización con la Guardia Nacional en Guerrero? Nosotros queremos toparla, hemos buscado, nos han informado, hemos llegado tarde porque ellos no pueden ingresar a territorio comunitario porque está ya bajo un sistema de seguridad y justicia basado en los usos y costumbres. Si la Guardia Nacional ingresa a territorio comunitario, está violando no solamente la Constitución, tratados internacionales, la Constitución, la Ley 701. Se ha hecho público que en el Congreso del Estado de Guerrero se está intentando echar abajo el artículo 701 que le da el derecho a los pueblos indígenas de manejar su propia seguridad, ¿no? Han intentado, cambiaron el artículo 14. Recientemente hubo en Guerrero se realizó una consulta, pero esa consulta ya estaba diseñada desde más antes, donde decían que se estaba cambiando la ley 701, que el gobierno quería hacerlo. No, por eso es importante darle claridad. Hay gente que aunque dice defender los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, o que son defensores de derechos humanos, le están sirviendo a los intereses del gobierno. Por eso llevaron a cabo esa consulta, porque ya estaba diseñada desde más antes. ¿Cómo tú puedes decir que están... la ley 701 va a desaparecer o está desapareciendo? No, cambiaron el artículo 14, pero la ley 701 sigue vigente. Y aún aunque la quitaran, escúchame, aún aunque quitaran la ley 701, nosotros tenemos el artículo 2 de la Constitución. Ese es el gran problema al que nos enfrentamos todos los pueblos y comunidades indígenas. Parece que quieren pedir permiso al gobierno cuando nosotros ya estamos reconocidos. Solamente tenemos que hacer uso de nuestros derechos. No tenemos que estarle pidiendo al gobierno para que nos dé permiso a formar policías comunitarias. Es un derecho que tenemos ya estipulado y lo tenemos que hacer para la defensa de nuestras comunidades, para la defensa de nuestros territorios comunitarios, así de sencillo. ¿Y podrías contarnos un poco de cómo se dio tu proceso de libertad? ¿Cómo lo tuviste y qué pasó con estas acusaciones que les habían construido? Mira, cuando detienen al compañero y a Gonzalo, en un principio tuvimos apoyo de organizaciones sociales, pero poco a poco me abandonaron, quedé solo prácticamente. El apoyo que pude contar lo puedo contar de algunos compañeros con los dedos de la mano. Tuve que aprender el Código Federal de Procedimientos Penales y el proceso para poder defenderme solo. Y pude hacerlo, echamos abajo 10 causas penales, porque los que me acusaban se desistieron, unos. Otros decían que les habían falsificado sus firmas y otros habían dicho que el documento los habían hecho firmar a fuerza porque si no perdían su trabajo. Eso me ayudó para poder echar abajo todas esas causas, porque también utilicé la ley 701, utilicé la Constitución, el artículo 2, y en base a eso pude apegarme a que la CRAC, pude demostrar que la CRAC es una institución legal y legítima y que todo el trabajo que realizamos no hay delito que perseguir. De esa manera pude echar abajo todo eso. No, pues qué bueno que logró salir. ¿Podrías platicarnos ahora cómo has sentido este evento, cómo has visto las cosas? Mira, ayer estuvimos muy contentos de verte marchando en libertad junto a la calenda protesta que se organizó a través de las calles de Juchitán. Me siento contento, era necesario que yo viniera, porque necesitamos unir esfuerzos para poder enfrentar todos esos megaproyectos, para poder defender nuestros territorios comunitarios. Están en peligro. Esos megaproyectos traen muerte, traen destrucción. si permitimos eso, vamos a perder no solamente eso, vamos a perder nuestra identidad. Vamos a perder la vida, muchas veces. Y nosotros necesitamos defender, ¿verdad?, esos territorios. Incluso rescatar, lo que yo digo, vamos a rescatar, vamos a ir más allá, vamos a rescatar la cosmovisión de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Esa cosmovisión está ahí, está oculta, pero está viva. Esa tenemos que rescatarla. Esa energía de nuestro, que salga de nuestro interior, de nuestros corazones, nuestro pensamiento, ¿verdad? Ver el desarrollo como lo ven nuestros pueblos y comunidades indígenas. Un desarrollo no como lo ve el sistema capitalista, voraz, ¿verdad? Nosotros vemos un desarrollo donde toda la sociedad, todos los integrantes de la comunidad puedan salir adelante en cuanto a la salud, en cuanto a la educación, en cuanto a la comunicación y en cuanto a la seguridad. Por eso estamos impulsando un proyecto integral, algo parecido como lo que está llevando a cabo el ejército zapatista. Por esa razón estoy aquí, para intercambiar puntos de vista, intercambiar algunas cosas que pudieran permitir más adelante dar la unidad, porque está en peligro mucho territorio nacional y tenemos que defenderlo. Por eso estoy aquí. Entonces, ¿podemos decir que el proceso de justicia comunitaria que impulsa la CRA, que está afincado en las tradiciones indígenas de los pueblos de Guerrero y también del país, ¿no? Así es, así es. Tú sabes que en el artículo 2 dice eso. Artículo 1, el país de México está compuesto, es etnia pluricultural. Y entonces, nosotros tenemos que caminar en ese sentido. Tenemos que defendernos. Claro. Todos tenemos raíces, algunos no quieren ser indígenas. Ajá. No sé por qué razón, porque les han metido, el sistema les ha metido otra idea, y es ahí donde nosotros tenemos que romper esas cadenas. Nuestro pueblo está encadenado, las cadenas las tienen en la mente, las tienen en el corazón, tenemos que romperlas. Pero mira, para lograr la libertad de nuestro pueblo, primero que tenemos que liberarnos nosotros, reeducarnos, quitarnos todo lo que nos ha metido este sistema capitalista. Si tú te puedes quitar esas cadenas, vas a poder liberar al pueblo. Si no te las quitas, ¿cómo piensas liberar al pueblo cuando nosotros estamos sometidos y tenemos esas ideas que nos han inculcado? Hay que liberarnos de pensamiento y de corazón. Bueno, muchas gracias, compañero. Para ir cerrando, algo que no le habíamos preguntado, alguna invitación o mensaje que quiera enviar a los radioescuchas acá en la frecuencia 107.5 de Juchitán y mira, en internet. Desde luego necesitamos el apoyo de la población. Ayer se marchó el pueblo de aquí, salía a las puertas. Necesitamos que se incorpore a la defensa de su territorio donde ellos están viviendo. De qué manera lo vamos a hacer no sabemos, pero tenemos que hacer que el pueblo despierte. Tenemos que hacer que participe, que se ponga activo para la defensa de su territorio, porque está en juego la vida no solamente de los que ya estamos aquí, sino la vida de los niños, el futuro de los niños ahí está. ¿Hacia dónde van a ir si empiezan a explotarse, a hacerse sus megaproyectos? Es la pregunta, o esa es la invitación que yo hago, que tenemos que despertar a nuestro pueblo. Es una gran tarea y lo tenemos que hacer de alguna manera. Es el mensaje que les doy a las personas que me están escuchando. Tenemos que poner de nuestra parte, porque la libertad de nuestro pueblo va a costar, nos va a costar un sacrificio. Y si quieres la libertad de tu pueblo, tienes que pagar ese sacrificio. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Hagámoslo junto entonces. Vamos de la mano para lograr esa liberación de nuestro pueblo. Bueno, gracias, compañeros. Seguiremos atentos a la situación de Guerrero. Gracias a ustedes y un saludo al pueblo, que la pase bien. Gracias. Bueno, estamos transmitiendo en vivo por www.espora.org 2.8000/ El Istmo es Nuestro. Estamos transmitiendo por la 107.5, donde la frecuencia radiofónica de los compañeros de Radio Totopo. Estamos los compañeros del Tejemedios aquí en conjunto colaborando para la transmisión. Vamos a continuar el bloque de entrevistas en estos siguientes minutos y los dejamos ahora con unas rolitas. Encuentro de la CNI contra los megaproyectos de muerte. Invitan este 7 y 8 de septiembre para que asistan a la marcha, donde todos estaremos juntos. La Asamblea Nacional entre Pueblos del CNI, SIC y La Sexta, para organizarnos, crear y dar paso a las acciones en defensa de nuestro territorio y la vida, tejiendo así solidaridad a través de la resistencia para la vida del pueblo, para el pueblo. El Istmo es nuestro. El Istmo, el Istmo es nuestro. El Istmo es tuyo. hombres y mujeres que trabajan y siembran del pueblo de Juchitán invitan a la Asamblea Nacional entre los pueblos del Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena del Gobierno y los adherentes a la Sexta Redes de Rebeldía y Resistencia, organizaciones y colectivos que se organizan y luchan contra el patriarcado, el capitalismo y los malos gobiernos, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de septiembre del 2019 en Juchitán de Zaragoza. El objetivo es concientizar sobre las afectaciones ambientales, culturales, políticas, sociales y económicas si permitimos la aplicación de los megaproyectos en la región del Istmo, la cual provocaría la capitalización y privatización de los servicios básicos de la población. Por eso decimos que el Istmo es nuestro. Las tres señales no han sido cumplidas. Chiquitán, tan, tan, tan, tan. Yo. Suena, suena, suena. Las voces de gente del mundo. Suena, suena, suena. Trae tormenta, hace ruido. Ha sido tan injusto la pobreza y el dolor tan desnudos. ¿Quién más tiene? Quiere todo y asesina. Enfermedad de este siglo, la codicia. Avanzamos, nadie nos ve. De día esperamos al anochecer. De noche avanzamos, nadie nos ve. De día esperamos al anochecer. De noche avanzamos, nadie nos ve. De día. Señales existe, no han sido cumplidas. Resiste.